Ya está. La canción, dejadme que la grabo yo. Toda la canción. Cántatela. Lo que cabe, no, lo que da. Cántatela. Lo que da, lo que da. Cántatela. Lo canto yo. Lo que des, lo que des tú. Lo que doy yo. Venga, ponlo. Te lo pongo del principio. Que no. Se está grabando. Venga, va, Sito, Sito, venga. Que ya no sé cantar. Hazte ahí una frase. Esta en la cual. Peña del Sol, con el ruma y el alcohol. ¿sabes? Te he hecho la sucia. Lo que cabe no, lo que da. Lo que cabe no, lo que da. Tuerto, despierta. Ponlo eso fuerte. Tuerto, despierta, cabrón. Ponlo fuerte. Ponlo fuerte y levántate. Tuerto, cabrón. Camaleón. Déjate el bolsón. Cambia bomba, el pecho se contrae. Allí arriba te puse, esto es todo lo que traes. Una funda con tus besos, unos ojos que distraen. ¿Sabes? Eres muy abierta, bien, bien. Volví a casa despacio, soñé que conducía. Todo se quemaba, menuda tontería. Mi pena por los suelos, mi asco, mi consuelo. Saqué un palo del saco, mi alma se secó. Y vi que amanecía, sequé toda mi alergia. Mientras me sonreía, la boca lo esputó. Un flujo negro al óleo, corriendo por mi busto. Si solo es obvio. Nada es obvio, una mansión en el olvido. Así lo marqué como territorio prohibido. Veneno de cultivo creciendo por mi ser. Mujer, pensar en ti es todo lo que hice ayer. Ojos de guayer, lengua viperina. La distancia, la zorra me domina. Cuerpo de muñeca, si es solo un cliché. El molde que tanto desprecié. Para mí, el tipo más gordo de tatami está aquí. El latín quien te quita el bikini desde la Peña del Sol. Estaba haciendo una canción con quien nunca pensó. El vecino y su litro de vino están pasados. Bájale a quitarle una birra al cuñao. Yo traje la cuña o lo que es mejor aún. La jodida realidad del estilo underground. Ruma, a ver si te haces algo y sumas. Hay palabras en la noche que las ves y fumas. Puede que a mí no me suban hoy los monkeys. Pero que soy el junkie más funky, te lo digo. Tengo telefón y yo casi ni me muevo. Me quedo en la pelita haciendo ras con el huevo. De nuevo barri barri bar como un puto animal. Y nada más, punto final.